va a llover en muchas de las zonas que se han desbrozado, vamos a tener que volver a desbrozar. Entonces, simplemente eso, que la gente tenga un poco de paciencia, que entienda que la hierba no es basura, es simplemente hierba, y que se está acudiendo y se están atendiendo casi todos los avisos, priorizando, lógicamente, los que más molestias provocan. Hay sitios que vamos a tener que volver incluso una tercera vez. La hierba lo que quiere es humedad, un suelo y sol. Y la verdad es que esta primavera está siendo muy buena primavera. Una primavera estupenda para la gente del campo. Pero claro, las zonas verdes que tenemos se están poblando de mala hierba, y es verdad que tenemos muchísimas quejas de sitios con hierbas que invaden la calzada, que invaden caminos, que hay que ir limpiando. Si cortáramos la hierba justo en el punto en el que se está secando, evitaríamos el rebrote, pero ya llevamos por lo menos un mes, ya hemos desbrozado zonas incluso que se nos quedaron con los antiguos planes de trabajo del año pasado, como fueron la zona del camino que va hacia Fátima, se desbrozó, se actuó desbrozando la entrada a Urique coincidiendo con las carreras automovilísticas, que eso sí se hace todos los años. Se ha desbrozado también en la zona que va hacia la carretera de corte, que fue una parte también que nos quedó entre los 20 pilares y la rotonda de la Patacabra, también se desbrozó. Y ahora estábamos actuando cuando han subido un poco las temperaturas, estábamos empezando a actuar en el municipio, como ya te digo, principalmente priorizando trabajos en las zonas que dificultan más el tránsito, pero vamos, la idea es desbrozar todo el municipio, y para eso estamos destinando bastante personal de servicio de parques y jardines. También la gente de los agrícolas que estamos utilizando normalmente, apoyando a los trabajos del personal de parques y jardines, y además con personal de los planes de inclusión. Otros temas de interés: en la tarde de ayer, los alumnos y alumnas de quinto de primaria del Colegio Ramón Crosa hacían entrega a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer por ellos de un cheque de 1.076,66 euros conseguidos a través del proyecto Ayúdanos a Ayudarles. El acto tuvo lugar en el IES Maestro Francisco Fatou, con la participación del alumnado y las familias que han hecho posible esta iniciativa. Hoy, 24 de mayo de 2018, es un día muy especial. Estamos aquí todos los alumnos y alumnas de quinto de primaria. Todos estamos muy contentos de haber colaborado con esta enfermedad, el Alzheimer. Hemos elegido esta enfermedad porque creemos que está un poco olvidada, aunque en realidad esté muy presente en nuestros mayores. A todos nosotros nos hizo mucha ilusión, pero aún más a la Asociación por Ellos del Alzheimer. Entre todos hemos decidido hacer chapas que hemos dibujado y fabricado nosotros, y unas pulseras que también. La venta benéfica la hemos realizado en la Avenida de España de Urique. También quería darle las gracias a las personas que han colaborado con nosotros, comprando la chapa y la pulsera, porque sin ustedes nada hubiera sido posible. El dinero que hemos recaudado se lo vamos a donar en forma de cheque a la Asociación del Alzheimer, por ellos. Y para finalizar el discurso, quería decir que el Alzheimer olvida lo más preciado, pero los más preciados no olvidan al Alzheimer. Por último, quería dar un gran aplauso para el Alzheimer. Muchas gracias. Tenemos una niña que se llama Claudia. Claro, quería leer todo, si le pasa, que si leen todo estamos aquí. Pero sí he cogido un grupito de uno y un grupito de otro para que así. Claudia, que también tiene 11 añitos, va a leer también sus impresiones y a ver qué os parece. ¿Vale, Claudia? Discurso de agradecimiento. Segundo proyecto, Ayúdanos a Ayudarles. Hola, buenas tardes. Soy Claudia y hablo en nombre de todos mis compañeros del CES Ramón Crosa de quinto nivel. Estamos muy contentos porque para todos esto es como si hubiéramos recibido un premio por nuestra solidaridad. Ser solidario es uno de los valores más importantes que aprendemos de nuestros profesores o padres, tanto en el colegio como en casa. Nuestro profesor José Antonio Orellana nos ha enseñado los caminos para ser solidarios con los demás, ayudando con la venta de chapas y pulseras que hemos confeccionado en clase. Nos enseñó a hacerla y nos motivó para que viéramos con su venta que podríamos ayudar para colaborar con las personas que padecen de la C. Cedeña. Gracias a todos por haber venido a la entrega del cheque, a la organización, a la alcaldesa y sobre todo a todo a mi gran profesor que nos enseñó que ayudar a los demás no echa de más. Ayuda a los demás y nunca se olvidará. Yo, como alumna de quinto del colegio de primaria C, Ramón Croza, estoy agradecida a todos los tutores y profesores que me han dado la oportunidad de vivir esta experiencia. Esto de ayudar a las personas que lo necesitan es divertido para nosotros los niños, pero también es importante. A mí, por lo menos, me ha concienciado de que hay que prestar tu tiempo y tu atención a las personas necesitadas. Muchos pensaban que esto era algo pasajero, que dentro de poco se nos olvidaría, pero a todos nos llegó al corazón y a todos por razones distintas. Uno al ver a las personas con Alzheimer y otro al escuchar las canciones dedicadas a ellos, etc. Pero a todos llegamos a una conclusión, que es bueno y necesario ayudar. Da igual en qué y con quién, lo que importa es que esa persona a la que ayudes y tú os sentáis bien. Ayudar no es obligatorio, pero cuando le haces no te arrepientes. Ya el año pasado ayudamos a personas que tenían un síndrome con un nombre raro, del que ya no me acuerdo. Pero lo que me acuerdo con detalle es de todas las personas que ofrecieron su dinero, a cambio de una chapa, u otras personas que dieron dinero sin nada a cambio. También me acuerdo de la cara de la presidenta de la asociación y me alegra saber que este año se ha repetido. Y todo quinto estamos felices porque sabemos que este año recaudamos más dinero que el año pasado. En el año 2016-2017 recaudamos 521 euros. En el año 2017-2018 recaudamos 1076,66 euros. Y ya por último, quiero agradecer a todas las personas que compraron chapas o pulseras y dieron dinero. Les quiero agradecer su colaboración y a todas las personas que hicieron esto posible. Muchas gracias, soy un grande. Lucía Calvo. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Lucía Calvo y estoy muy orgullosa del trabajo realizado por el profesor y alumnado de quinto del Colegio 6 Ramón Croza, ayudando a todas las personas que lo necesitan, en este caso a las personas que tienen Alzheimer. Me llega al corazón que haya tantas personas solidarias, son tantas que se vendieron la chapa y la pulsera con mucha facilidad, y cuando se agotaron hubo gente que dio dinero sin nada a cambio. Eso sí que son buenas personas. Esto conllevó a que se hayan recaudado 1076,66 euros y este dinero será entregado a las personas que tienen Alzheimer, personas tan importantes como algunos de nuestros abuelos que lucharon por nosotros y ahora nos toca a nosotros luchar por ellos. Y como decía al principio, estoy orgulloso de mi pueblo, profesores y compañeros por haber colaborado y realizado esta obra tan solidaria, buena y necesaria. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy orgullosa y contenta de haber hecho este proyecto y poder ayudar a las personas que tienen Alzheimer. Doy las gracias a toda la familia, a mis compañeros y compañeras y en especial a todos los ubriqueños y ubriqueñas por su solidaridad. ¡Soy los mejores! Por otro lado, también podemos informarles que el colectivo Ubrique Dame tu Mano estará esta tarde desde las 4 en la Avenida de España recogiendo las últimas inscripciones para participar en la cuarta carrera solidaria del próximo 16 de junio. Y dentro del apartado cultural, la Peña Flamenca de Ubrique continúa el viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 se va a contar con la actuación en la categoría de baile de Rocío Díaz y en la categoría de cante de Montse Roldán y Miguel Laín, acompañados a la guitarra por Antonio Heredia. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.